Bueno, en realidad es importante saber que de acuerdo a la ley de bosques, una zona roja, por más que haya sido incendiada, no puede ser utilizada con otros fines, ¿sí? El problema es que este gobierno está incumpliendo la ley de bosques. Claro. Entonces, es importante eso, digo, porque hay normativas importantes que se fueron conquistando por la lucha de distintos movimientos ambientales y demás. El problema es que este gobierno le da la espalda y no cumple con lo que tiene que hacer. Y esto que dicen los vecinos del lugar es así, es un modo operante que no solamente pasa acá en Córdoba, está pasando en Entre Ríos, en Santa Fe, pasó, recordemos, con el Amazonas, ¿sí? Es todo un procedimiento que utilizan distintos empresarios y demás para después poder disponer de las tierras, porque justamente como cuentan con la complicidad del Estado, que no toma medidas, digamos, frente a esto, digo, porque hay un caso también muy conocido que nosotros nos llegó de un incendio que ocurrió el 17 de mayo en la Pampa de Achala, que el fuego terminó llegando al Parque Nacional de la Quebrada del Condorito, y resulta que esos incendios habían sido provocados en una estancia, ¿sí?, de un par de productores de apellido Becerra, donde los últimos 4 años hubieron más de 200 incendios intencionales, justamente para tener rebrote de pastos para el ganado, ¿sí? Claro. Entonces, estas son las cosas que pasan en nuestra provincia, y el Estado no está haciendo nada, digamos, está al contrario, digamos, o sea, acá el Estado responsable es tanto por acción como por omisión, porque también es cierto, digo, que los incendios no empezaron hace 3 o 4 días. No. ¿Sí? Empezaron hace varias semanas y no fueron tomados como tenía que haber sido abordado, para que justamente no se descontrolaran por como llegó a suceder ahora. Luciana, entonces, ¿sí? ¿Vos creés que hay un aprovechamiento de la circunstancia epidemiológica también para poder llegar adelante todo este incendio masivo que se está dando en todo Sudamérica prácticamente? ¿Aprovechan que los estados están abocados a la salud y el encendedor está como más prendido? Claramente, mira, una de las cosas que se han desarticulado también con la excusa de la pandemia es todo el sistema de vigías y de alertas tempranas, ¿sí? Porque siempre había todo, digamos, distintas personas que encargadas, digamos, de monitorear los campos para que apenas detectaban un foco de incendio poder, digamos, abordarlos de manera rápida. Bueno, todo eso se desmanteló en el último tiempo y ahora vemos las consecuencias. De hecho, también están avanzando en este contexto excepcional que nosotros tenemos para, por ejemplo, el día de hoy nosotros hicimos una manifestación frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería por un proyecto que también está vinculado con esta quema de campos, que es el posible acuerdo con China para aumentar la producción porcina en el país, en los cuales Córdoba es una de las provincias donde lo quieren llevar a cabo. Claro. Y para eso también tienen que expandir la frontera agroganadera, ¿sí? Entonces hay muchos intereses económicos en juego. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que visualizar, porque si no lo vamos a tomar como un castigo místico, ¿sí? De una catástrofe natural, y acá no es así, y por eso estamos reclamando medidas urgentes, por eso también presentamos la emergencia ambiental, que tiene que justamente que parte. Primero que hay que destinar el presupuesto, ahora para poder atender de manera urgente a los incendios, digamos, y todas las consecuencias, y sobre todo después para hacer un plan de remediación como el que hay que hacer. Por supuesto que hay daños que son irreversibles, sí, pero con un plan de reforestación se puede, digamos, de alguna manera mitigar las consecuencias. Y también estamos exigiendo que haya una comisión investigadora independiente, porque, bueno, ahora, por ejemplo, nos llegó digamos, la noticia de que en Charbonnier agarraron a una persona que se había acercado, digamos, justamente para llevarle provisiones a unos familiares que querían colaborar, y que como tenía dos encendedores y estaba, sí, digamos, ahí criticando a la policía porque estaba, digamos, maltratando a algunas familias, lo agarraron como un posible, digamos, provocador de incendios. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto de agarrar lo que se llama ciertos perejiles para evadir la responsabilidad que tiene el Estado.